Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El sueño de Nabucodonosor. Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le olvidó el sueño. He decidido cambiar el título de el tema de hoy, que es la inmanencia, por un término más conocido que sea el sueño del rey. La palabra inmanencia significa que Dios hizo su creación, pero no está metido dentro de ella. Está fuera de su creación, la cuida y la mantiene. Es decir, que Dios no duerme en el corazón de las piedras, no está dentro de los árboles, sino es alguien quien hizo la creación, la controla y la sustenta desde afuera. ¿Qué fue lo que ocurrió? En la antigüedad, tener un sueño era algo muy interesante. Los sueños decían muchas cosas, y los reyes, los adivinos y los astrólogos en Babilonia dependían mucho de sueños que los dioses daban. Hay que vivir la vida de una manera mucho más sencilla. Dios nos habla a través de la Biblia. La gente dice, tuve un sueño, soñé algo. Soñamos por diferentes razones. Pero Dios sí se acostumbra a comunicar por sueños con nosotros, pero la máxima revelación de Dios es Cristo, es la palabra de Dios, pero en esta ocasión a un rey que creía en la importancia de los sueños, Dios decide comunicarle el futuro del mundo, del universo, el establecimiento político desde sus días hasta hoy y más allá en la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El asunto es que a Nabucodonosor el sueño se le olvidó. Es una estrategia divina para mostrar su poder en Daniel, porque de lo contrario, si hubiera recordado el sueño, los astrólogos y los caldeos hubieran dicho mil barbaridades. Pero Dios oculta el sueño y ahora el rey necesita saber qué es lo que hay en ese sueño. A Nabucodonosor le está preocupando el futuro político de su reino. A él le preocupa aferrarse al poder. A él le preocupa extender un reino eterno donde él, sus hijos y los hijos de sus hijos y sus ideas son las que gobiernen el mundo. Pero Dios le va a mostrar a Nabucodonosor que este no es así, que el gobierno al final está en manos de Dios. Y en ese sueño, como vamos a ver en estos días, está todo el desarrollo político, la caída, el ascenso de reinos. Y al final, ¿en qué va a terminar todo este mare magnum de guerras y de fuerzas políticas en este mundo? ¿Y qué es lo que va a gobernar y a reinar en el universo? Daniel va a mostrarnos en el capítulo número 2 muchos elementos especiales. Dios controla la historia. Dios controla la caída y la subida de reinos. Y Dios es el que realmente gobierna. Por eso el control de la naturaleza, de lo que sucede a nuestro alrededor, está en manos del Señor. Aunque los seres humanos y el enemigo colocamos la mano en muchas cosas, Dios tiene al final el gobierno. Esto nos deja muy tranquilos. Si Dios tiene el control, si Dios es el que sustenta su creación, si Dios es el que dirige el desarrollo de la historia a través de los santos ángeles aquí en la tierra, yo puedo estar tranquilo y seguro en las manos de Dios. Haga planes, haga sus proyectos, pero piense cómo esos proyectos ayudan a la historia de Dios y no meramente a la historia humana. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.